David Arraez es periodista, editor de tecnología en Diario de Mallorca y para el grupo editorial Prensa Ibérica, analista tecnológico, consultor TIC y responsable de usuarioarraez.com. David Arraez fue uno de los cuatro periodistas españoles que asistió a la presentación de las novedades de Apple en el auditorio Steve Jobs del Apple Park, la nueva sede central de la compañía de la manzana ubicada en el Valle de Santa Clara, en California. David pudo probar el nuevo reloj inteligente Apple Watch Series 3, los nuevos iPhone 8 y el iPhone 10. Después de su intervención en el programa, nos han llegado diversas preguntas y ahora David las responderá en antena. Conectamos con Mallorca. David, bienvenido a Territory Mac. Hola, Jaume, ¿qué tal? Aquí me tienes de nuevo. La primera pregunta la plantea Bruno desde Pamplona. Dice, ¿el Apple Park te dio realmente la sensación de estar en el interior de una nave espacial? Sí, y no solo da la sensación de nave espacial por la forma, que es un cilindro, o sea, es un donut gigante para que nos hagamos una idea, sino por cómo está colocada la Tierra alrededor. Desde el Teatro Steve Jobs, la sensación que te daba era que lo que es el edificio estaba como un poco metido dentro de la Tierra. Entonces estaba esa sensación de que si realmente un platillo volante gigante se posara sobre la Tierra húmeda, pues se hundiría un poco por el propio peso, ¿no? Entonces, realmente es una sensación muy de platillo volante, ¿no? No sé si eso es algo que buscaron intencionadamente o casualidades de la vida, pues ha quedado así. Es una cosa muy curiosa. Vial Roura desde Barcelona te pregunta, ¿qué recomendación das a los fanboy de Apple para visitar el Apple Park? Pues les diría que me da pena que no vayan a poder entrar dentro del Apple Park porque es un lugar restringido. Yo tampoco he entrado, de hecho, está por terminar y todavía no se puede acceder, pero será un lugar al que no podrá acceder el público en general. Ahora, sí se puede acceder pues al centro de visitantes y yo creo que los fanboys, si tienen la oportunidad de ir a San Francisco, no pueden dejar de ir a Cupertino, que es donde está el Apple Park. En coche se tarda unos 3/4 de hora, hay trenes, o sea, hay muchas formas de llegar y merece mucho la pena entrar en el centro de visitantes y ver la maqueta que con realidad aumentada a través de un iPad se puede ver una maravillosa, digamos, recreación de cómo es el Apple Park por dentro, ¿no? Y te explican todo, pues cómo es su sistema de energía solar que suministra electricidad a todo el recinto, cómo funciona toda la parte de digamos, habitabilidad, etcétera. Tienen que ir. Si son fanboys y van a la costa oeste de Estados Unidos, tienen que dejarse caer por el centro de visitantes porque al menos podrán ver el Apple Park a través de esa recreación de realidad aumentada. David, hemos recibido muchas preguntas de oyentes preocupados por el almacenamiento de los iPhones. ¿Tú también lo ves de este modo o con los sistemas de almacenamiento en la nube no es necesario más? A ver, 64 gigas, yo creo que es el estándar a día de hoy, ¿eh? Vale, podrías haberle puesto 128, habida cuenta de que, por ejemplo, no tienes una ranura de expansión para tarjetas micro SD. Pero yo creo que 64 GB es más que suficiente. Por otro lado, no, es que yo grabo mucho vídeo en 4K y me gusta tal, bueno, pues 256 es más que suficiente. Ahora, como tú bien dices, con el almacenamiento que tenemos hoy en la nube, tampoco hace falta tanto. Y te diré más, hay dispositivos, accesorios muy baratitos que te cuestan 30 euros, que son lectores de tarjetas micro SD, que llevan su propia aplicación y que ahí puedes guardar absolutamente todo lo que te dé la gana. Entonces te puedes comprar cualquiera de estos accesorios, si vas hasta arriba de espacio, lo conectas, le metes tu tarjetita micro SD, te sacas todo el contenido multimedia que lleves en el teléfono y que no vayas a necesitar y lo guardas en el ordenador y a correr. Pero vamos, yo personalmente nunca he tenido problemas de almacenamiento. Si bien es cierto que suelo utilizar el modelo de más capacidad, pero en mi caso yo soy de los que, por ejemplo, todas las fotos y todos los vídeos lo tengo configurado el iPhone para que se suban automáticamente al Dropbox y luego en casa los voy archivando, los voy guardando y yo no suelo tener más de 3 o 4 gigas de fotos. O sea que imagínate para llenar ahí hasta los 64, pues yo creo que si eres un poco, si te da pereza archivar y guardar, pues sí, antes o después lo llenarás, pero igual que llenarías los 256. Es quizás un cambio de, hay que cambiar la forma en la que hacemos fotos y guardamos, ¿no? Que no solo es disparar y ya está. Elena desde Murcia te pregunta, ¿cuál es la correa del Apple Watch que más te gusta? Para mí, la más chula de todas, o las más chulas de todas, porque hay en varios colores, la Milanese Loop, que todos recordamos, que era esa correa metálica tan bonita, que era como una especie de imán que se pegaba, pues ahora han sacado la versión deportiva en nylon, que tiene una pintaza, ¿no? Así que para mí es la más bonita de todas las nuevas que han sacado. Pero bueno, han sacado mogollón de correas nuevas y siempre compatibles también con los modelos anteriores, ¿no? Que eso es muy de agradecer. Fede García, Eduardo Gil y Santi Rubio te preguntan si vas a comprarte el Apple TV 4K. Hombre, si eres un enfermo de la calidad de imagen y demás, como lo soy yo, pues sí, el Apple TV 4K va a ser imprescindible en mi salón, eso ya lo tengo claro. Y luego, por otro lado, pues voy a tener que ir planteándome cambiar la tele, porque yo sí soy de los que dicen, caramba, podría estar viendo esta serie o esta película pues con Dolby Vision y me lo estoy perdiendo porque no tengo una tele preparada para ello. Así que, en mi caso, sí voy a tener que ir ahorrando. Y ya os digo... que esto sí que lo por televisores que he probado, que la calidad de imagen es brutal. O sea, es una experiencia inmersiva hasta un punto que disfrutas muchísimo de lo que estás viendo, incluso aunque la peli sea mala. Jenny desde Sevilla dice que has puesto en Twitter que con la llegada de los nuevos iPhone con la carga inalámbrica se venderán muchos muebles. ¿Te cuestiona si lo tienes claro? Pues sí, Jaume, porque ya existen muchos dispositivos o accesorios e incluso muebles con carga inalámbrica. Sin ir más lejos, por ejemplo, una cosa que nos llamó la atención es que nos faltó IKEA en esa presentación, ¿no? Porque IKEA, pues ya hace 3 años, si no me equivoco, presentó pues una serie de muebles para el hogar con carga inalámbrica. Pues unas mesitas de noche, una serie de mobiliario, no mucho, lámparas que en su base también era carga inalámbrica, pero honestamente no se ha acabado de vender, porque tampoco es que haya habido demasiados dispositivos con carga inalámbrica. Hasta hoy, pues, son poquitos los que hay. Existen, los hay, Samsung tiene varios modelos, pero no hay demasiados. ¿Qué pasa? Que el hecho de que Apple saque una tecnología que, insisto, en este caso ya existía, pero se va a masificar. Entonces, esto va a hacer que empiecen a surgir muchos, muchos muebles, muchos accesorios. Yo, sin ir más lejos, en los últimos años he probado accesorios que puedes poner en cualquier mesa agujereando con una broca, pues ponías debajo el soporte y te cargaba el móvil. Funcionan bastante bien, pero yo creo que este va a ser el punto de inflexión para la carga inalámbrica. A partir de ahora, y si no, ya lo verás, Jaume, ya lo verás en todos tus oyentes, vamos a empezar a ver en el McDonald's, vamos a empezar a ver en el Starbucks, en todas las cadenas de comida rápida, vamos a empezar a ver en las mesas puntos de carga para el iPhone o para cualquier teléfono inalámbrico, pero hasta ahora no ha ocurrido y va a empezar a ocurrir a partir de ahora, estoy convencido. También hemos recibido varios mensajes que te preguntan si puedes contarnos alguna anécdota de tu viaje al Apple Park en California. Pues no, la verdad es que no me ocurrió así nada muy significativo. Quizás el hecho de que cuando llegamos al Apple Park se notaba que todo estaba recién plantado, lo habían hecho hacía pocos días y entonces habían abonado toda la zona y entonces el olor a estiércol que había en la zona pues no era muy glamuroso, que digamos, y sí hubo comentarios en plan, vaya, a Johnny Ive le ha faltado inventar un abono con olor a fresas o algo de esto, ¿no? Pero aparte de eso, no, en esta ocasión no me ha ocurrido nada así significativo. Amanda Olear desde Ibiza te pide un consejo. Está indecisa entre comprarse un iPhone 8 Plus o un iPhone 10. Yo me voy a comprar el X. Es más, si puedo, me compraré uno para dejarlo en su cajita cerrada y precintada y ahí se quedará porque yo creo que valdrá bastante dinero dentro de unos años. Aparte de eso, yo me tiraría al X. Me tiraría al 10 porque por esa ligera diferencia de precio, que no es tanta, tienes mejoras importantes, sobre todo en la parte de las cámaras. En mi caso, por ejemplo, que yo grabo mucho vídeo, que me gusta mucho la fotografía y demás, pues para mí eso es muy importante. Habrá gente que a lo mejor dice, bueno, es que las cámaras hoy en día son tan buenas que yo no necesito tener la mejor de las mejores y bueno, pues a mí me basta con el 8 o con el 8 Plus, pues ahí ya va cuestión de gustos y también de economías, ¿no? Ahora, en mi caso, yo me tiraría al 10 antes que al 8. Otra pregunta recurrente que hemos recibido en el programa es: ¿con qué cámara de fotos hiciste las instantáneas de Instagram y Twitter durante tu viaje a California? Pues mira, he empleado dos cámaras en realidad, pero principalmente empleé una Sony, que le pedí además a Sony que me la cedieran para este trabajo, y debo agradecerlo aquí públicamente, que son más majos que las pesetas, ¿no? Y me dejaron una Sony, la Alpha 6500, que es un cacho cámara que te mueres, ¿no? Entonces lo que hice fue configurarla de forma que, así como yo iba disparando, me iba descargando las fotos en el ordenador, ¿no? De esta forma, pues a través de Dropbox enseguida tenía acceso a las fotos desde mi iPhone y podía ir tuiteándolo, etcétera, e incluso lo podía ir haciendo también desde el ordenador, ¿no? Entonces lo que conseguí fue crear un flujo de trabajo bastante rápido, ¿no? Utilizando la cámara, su wifi, Dropbox y el iPhone, ¿no? Ha sido una experiencia, es una cámara muy chula. Y aparte también hice algunas fotos, oh Dios mío, que nadie se enfade conmigo, pero no. También empleé el Galaxy Note 8, porque también tiene una cámara muy buena y en este caso, pues para conseguir según qué ángulos, en este caso, pues tiene un angular más grande que no el iPhone 7, entonces ahí también necesitaba esta otra cámara, ¿no? Que es un teléfono. Claro. Pero bueno, que nadie se me enfade, oyentes de Territory Mac. No. Pero a veces para que el trabajo te salga redondo, pues tienes que emplear todo lo que tienes a tu alcance. Claro que sí. Esteban Moreno te pregunta: ¿qué te pareció la demostración del Apple TV 4K con deportes en directo? Una pasada, porque vamos a ver luego cómo llega todo esto a España, porque una cosa es Estados Unidos, donde todo lo que son las majors del béisbol o la NFL, la NBA, o sea, todas estas ligas son muy abiertas a todas las nuevas tecnologías, son muy emprendedores en ese sentido, no se quedan anclados en el pasado y cada vez que sale algo nuevo, enseguida la NFL, la NBA, pues quieren tener lo último. Vamos a ver cómo llega esto a España, porque con todo el rollo de los derechos televisivos y la cantidad de dinero que se mueve, me gustaría ver cómo pueden entrar. Ahora, la posibilidad que ofrece el Apple TV a la hora de la retransmisión de eventos deportivos es brutal. Yo, por ejemplo, intentaría incluso atacar, a lo mejor, en lugar de a deportes más locales, como pueda ser la Liga de Fútbol, que es un evento muy caro para el tema, en el tema televisivo, pues quizás atacar eventos más globales, ¿no? Pues estoy pensando en la Fórmula 1, en MotoGP. Bueno, pues las posibilidades que podríamos tener serían impresionantes por la combinación entre el Apple TV 4K, la potencia que tiene, y la propia aplicación de Apple TV, que por cierto también llegará a lo largo de los próximos meses aquí a España. Vamos con más preguntas. Miguel desde Bilbao dice que ahora podemos elegir el iPhone SE, los iPhone 6, los iPhone 7, los iPhone 8 y el iPhone 10. Te pregunta si no crees que la gama a la venta de los iPhones es demasiado extensa. Bueno, yo creo que una gama de productos buenos nunca es demasiado extensa. A ver, antes porque no había, que la gente decía, ay, es que solo hay un iPhone, luego sacaron dos, tres, ay, es que solo hay dos, tres, y ahora es que hay demasiados. A mí me parece inteligente. iPhone ya no es un teléfono, es una marca, ¿no? Es un estilo de vida. Entonces, cuanto más amplio sea tu catálogo, a más gente vas a tener acceso. Por ejemplo, el SE, para mí me parece imprescindible. ¿Por qué? Porque todavía hay un amplio sector de gente que no quiere teléfonos de pantalla grande. Entonces, si hay gente que puede acceder a un teléfono de pantalla pequeña porque es lo que les gusta y es un iPhone, pues no tiene mucho sentido eliminarlo. Y luego, cuando miras el resto ya de formatos mayores, evidentemente pues el abanico se reduce no solo a la potencia y a la capacidad, sino también al precio. Habrá gente que no podrá acceder a los 900 y pico euros del iPhone 8, pero a lo mejor sí puede acceder a los 600 y pico del iPhone 6S. Con lo cual, me parece inteligente tener un rango de precios que abarque, pues, diferentes economías, pues, de mucha gente. No todo el mundo puede permitirse siempre lo más caro. Y por último, el iPhone 10, pues tienes que tener un buque insignia, como lo tienen todas las marcas. Lo tiene Samsung, lo tiene LG, lo tiene Sony, todo el mundo tiene el teléfono. Que dicen, este es mi buque insignia, donde he metido la mejor tecnología que he podido desarrollar. Pues Apple también lo tiene ahora, ¿no? Hasta ahora lo tenía duplicado en dos modelos, 7.7 Plus, 8.8 Plus, pues ahora tiene un modelo único que es lo más de lo más que ha podido hacer tecnológicamente hablando Apple. Marcos desde Zaragoza dice que no sabe si comprarse el Apple TV 4K, porque esto le obligará a comprarse también una tele nueva. Bueno, David, podríamos decirle que se lo puede pedir a los Reyes Magos o tendrá que ahorrar. Bueno, hay que ahorrar, pero tampoco estamos hablando de cantidades desorbitadas. A ver, yo creo que ahora mismo con 1.600, 1.700 euros ya te puedes comprar un muy buen televisor 4K con Dolby Vision. Es cuestión de ir mirando, comparando. A ver, si me dices, no, yo es que quiero un televisor de 70 pulgadas, hombre, chato, pues ahí ya pues, tienes que soltar mucha pasta. Pero un tamaño más comedido, más normal, de, no sé, pues quizás 42, 46 pulgadas, por 1.600, 1.800 euros ya encontramos cacho televisores, o sea, con una calidad impresionante que le van a quedar de cine al Apple TV 4K. La última pregunta la envía Rubén desde Andorra. Dice que con el iPhone 10 vuelve la acción de deslizar para desbloquear. Te pregunta si lo ves bien. Sí, sí. A ver, yo hay mucha gente que lo echaba de menos. Yo personalmente me había acostumbrado mucho al Touch ID y el sensor de huellas es tan bueno que yo nunca lo eché de menos el deslizar para bloquear. Sí sé de gente que decía, ay, no, es que antes era más cómodo, no sé qué. Bueno, ahora deslizamos para bloquear y si lo tenemos protegido, el Face ID se va a encargar de desbloquearlo del todo. Funciona muy bien, muy rápido. Yo no hice el escaneo de mi cara en ese momento porque llevaba todo un proceso un poco complejo. No excesivamente complejo, pero tampoco tenía mucho tiempo. Entonces sí vi cómo se desbloqueaban los teléfonos a través de Face ID con los empleados de Apple que estaban ahí haciendo las demostraciones. Se desbloquea muy rápido, rapidísimo, ¿no? Es una auténtica pasada. También nos dijeron que ese desbloqueo va a ser todavía, o sea, va a ser compatible incluso si cambiamos nuestro aspecto exterior de la cara, pues si llevas unas gafas, si te pones o te quitas barba, si te cambias el color del pelo o llevas un gorro, pero eso lo quiero ver yo, porque si me dejo una barbota de 3 meses y luego me la quito, o a la inversa, habrá que ver, ¿no? Supongo que si la barba me va creciendo poco a poco y sigo desbloqueando a diario el teléfono, ese componente de procesador neuronal del que hablábamos antes irá aprendiendo que me está creciendo la barba. Ahora, si tengo una barba de 3 meses en plan enorme y de repente me la quito, pues habrá que ver si el teléfono todavía es capaz de reconocerme, ¿no? Entonces, hay cosas todavía que, aunque lo probamos, hay que probar a fondo a lo largo de las próximas semanas. Claro que sí, ya nos contarás. David, gracias por responder las preguntas de nuestros oyentes. Como siempre, un placer, Jaume, y bueno, preguntas muy inteligentes, la verdad, sorprendente alguna, y como siempre, ya saben que en usuarioarraez.com pueden encontrar más información o seguirme en redes sociales. Soy Usuario Arraez. Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.